El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos un nuevo encuentro con la música de nuestro planeta en Identidades y Encuentros. Miércoles 7 de febrero de 2018. Un placer volver a compartir con ustedes, a encontrarnos y viajar con la música. 30 minutos, vamos a escuchar algo de música desde África y luego algo de música de los Balcanes. Iniciamos con la agrupación Shongoy Blues. Este es un grupo de música de blues del desierto de Timbuktu, en Mali. La banda se formó en Bamako después de algunos conflictos civiles. En el año 2017 publicaron su primer disco, que lleva por nombre Resistencia. De este escuchemos Bamako. Dame visual a Bamako, Bamako. Dame visual a Bamako, Bamako. Oh, oh, oh, oh, le show. Ah, verá. Dame visual a Bamako, Bamako. Dame visual a Bamako, Bamako. Oh, oh, oh, oh, le show. Il est 21h au club, me voilà sur la route. Mais tous les restos du club de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au carré pour de la joie. Nord-East et Sud-East, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à vous. Les idées sexy, les gars sont chauds. Continuamos desde el Sahara Occidental. Escuchemos a Marien Hassan. Ella nació el 22 de agosto de 1958 en Tindouf, Argelia. Fue enfermera, también fue compositora, cantante de música aúl, de origen saharaui. Escuchemos a Marien Hassan, nos interpreta Primavera Árabe. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Seguido vamos a escuchar a la cantante franco-argelina Inés Messel, cantante y compositora. En el año 2010, Inés Messel grabó Más allá del trance. De este disco escuchemos Aya Gullis. Thank you. A continuación, en Identidades y Encuentros, escuchemos a Du Mokhtar. Él nació en 1986, compositor y músico Tuareg, radicado en Agadez, Níger. Es uno de los primeros músicos en realizar adaptaciones electrónicas modernas a la música de guitarra Tuareg. Escuchemos a Du Mokhtar, que nos interpreta Sibidul. Thank you.

Continuamos. Vamos a seguir desde Rumania. Vamos a escuchar a una de las bandas más importantes de los Balcanes. Hablamos de Fanfare Siocarlia. Ellos reivindican su funk rápido y poderoso en sus conciertos. De su disco, que lo publicaron en el año 2005, Gili Garaboli, escuchemos Caravan. está integrada por Ori Kaplan y Tamir Muscat. Los fundadores de la banda se conocieron de adolescentes en Brooklyn, Nueva York. Ambos crecieron con la música. Kaplan fue clarinetista klezmer y Muscat fue baterista de un grupo de punk. Cuando empezaron a tocar juntos tuvieron problemas encontrando un estilo que los represente. Es por eso que decidieron crear uno propio. Establecieron su sonido propio al fusionar los estilos musicales del Mediterráneo y los Balcanes con el hip hop y el dancehall. Escuchemos a Balkan Beatbox. Ellos nos interpretan cha-cha. Emir Kusturica y la No Smoking Orquesta, también se la conoce como la TNSO, banda de rock alternativo originaria de Serbia. También tiene integrantes de Bosnia y Herzegovina. De su disco Lo Mejor De, escuchemos Al Revés. Thank you. Llegamos al final de Identidades y Encuentros. Este miércoles les invitamos, nos encontramos viernes 17 horas a seguir viajando con la música. En esta oportunidad nos despedimos escuchando a Sandy Lopesic Orquesta. Esta es una orquesta de Bosnia liderada por Sandy Lopesic. Él nació en 1973, es director de teatro, compositor y productor de cine, también es actor. De su disco Valkea, escuchemos para finalizar Identidades y Encuentros, Cose 4.